Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, ¿qué leíste? ¿Qué de lo que pasó en el Congreso? ¿Qué lees? Facilísimo. Por ahí Bueno, sí, por ahí es facilísimo, ¿eh? a ver, yo creo primero que esto es un problema, yo diría, muy negativo para el sistema político argentino, para la democracia y para la marcha de la administración de los recursos del país. A ver, primer punto ahí, sacanos de esta duda. Sí. ¿Hay algún escenario en el que esto al gobierno le convenga en tanto puede tener mayor manejo de los fondos y lo deja en offside o lo deja muy expuesto a la oposición? ¿Hay alguna escena en la que esto pueda ser positivo para el gobierno? No, no, yo no lo veo así, porque efectivamente se prorroga el presupuesto anterior, porque este fue rechazado por el Parlamento, y esa prórroga, teniendo en cuenta que hay un aumento inevitable de los ingresos, o no inevitable, producto para ser justo, ¿no? Producto de las políticas de reactivación y producto de la propia inflación, hay un incremento de los ingresos fundamentalmente impositivos con respecto a lo que teníamos a principios del año y a lo largo del año 2022. Y esos ingresos, en general, el gobierno los tiene que resolver per se, porque no tiene presupuesto. Desde ese punto de vista es una especulación posible. Pero acá lo central, es el acontecimiento político, del sistema político, del sistema democrático, del sistema parlamentario, que en la ley de leyes donde se asigna, porque el presupuesto en definitiva, son los recursos, la riqueza, los ingresos que generan los 44 millones de argentinos y argentinas en el sistema productivo. El presupuesto, ¿cómo se asigna todo eso? Y es determinante cuándo se asigna para cada cosa. Porque no sé si lo que digo es muy básico. Eso no se pueda consensuar en el Parlamento, creo que muestra una dificultad muy grande del sistema político argentino. Yo creo que está muy ligado a dos cuestiones. Por un lado, a la voluntad política de la oposición de infligirle una derrota al gobierno, privilegiando ese hecho por sobre la necesidad institucional de que un gobierno, este gobierno, pueda gobernar razonablemente dentro de las técnicas económicas y de las leyes establecidas de la Constitución y privilegia infligirle una derrota. Segundo, bueno, no, nosotros no hicimos eso. Juan Carlos, vos sabés que te estamos escuchando bien, te estamos siguiendo, pero con alguna dificultad. No quiero ponerte en problema, pero por ahí si apagás la cámara te va a dar más ancho de banda para escucharte un poquito mejor. A ver, ahora probamos, dale. Vamos a ver, Dale, segundo punto. sí, estoy buscando acá, porque estoy con un aparato distinto, estoy con una tablet. Ahí está bien. La otra cuestión, Sí. me perdí. Te escuchamos mejor, La te otra, escuchamos mejor, dale. para mí lo principal es lo político, ¿no es cierto? O sea, aquí está el gobierno va a tener que transitar esta situación de ausencia de acuerdo político con la oposición en la ley de leyes. Yo creo que el gobierno va a tener que sostener su determinación y su estrategia. Ahora recuerdo lo que quería significar, que cuando la oposición dice, bueno, mandémoslo a comisión y revisemos, y entonces logremos un consenso, lo que está planteando es que se revisen las pautas políticas del presupuesto que implican la ideología del gobierno sobre el presupuesto. Eso es lo que implica. Entonces, por eso se llega a una situación sin retorno en el fondo, porque esta oposición fracturada, dividida y que no logra consenso entre sí, pero que tiene un consenso propio de derrotar al gobierno, le dice al gobierno, bueno, yo te lo votaría, pero si lo cantás. Y eso es lo que lleva al callejón sin salida y al desacuerdo. El gobierno no puede cambiar, por lo menos en lo sustancial, las líneas estratégicas de discusión de los ingresos. Es más, a último momento fue cambiando, y eso fue criticado, que fue cambiando todo tipo de concesiones a propios y extraños como para lograr el consenso. Entonces yo creo que eso es lo de fondo. La ley de leyes tiene que estar de consuno con el Poder Ejecutivo, que fue votado en el 2019. Eso está claro. El 2019 fue la elección ejecutiva. Pero claro. Sacanos de una duda, que es la que tenemos con Mariano. Mariano lo que plantea es que antes de volver a comisión, sacalo a Mariano de lado, te lo pregunto a vos. Volver a comisión y efectivamente modificar las pautas ideológicas de la planificación política del gobierno, ¿es peor que no tener un presupuesto? Es decir, ¿puede ser que el gobierno haya optado por no ir a comisión y forzado el enojo del bloque? Porque yo todavía no pude hablar con mis compañeros que están en las bancas, porque están agotados y no quise, lo dejo que vayan a dormir. Yo ya viví eso de estar 24 o 30 horas ahí sentado sin dormir. Sí. Pero está claro que el gobierno aceptaba ir a comisión. Sí, por eso. Carlos Keller, el presidente de la comisión, dijo, vamos a comisión. Le insistieron al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, después que ya había hablado la vicepresidenta del bloque, diciendo que había acuerdo en ir a comisión. Así es. Para evitar esta situación que se produjo, ir a comisión y apostar ahí a que de alguna manera se logre algún consenso y vuelva al recinto y se vote. Y le pidieron al presidente de la Comisión de Presupuesto, a pesar de que ya lo había hecho la diputada Moró, que lo diga. Y nuestro común amigo Heller dijo, sí, estoy de acuerdo, eso lo vi yo. Casi una para provocarlo, digamos, ¿no? Para intentar humillarlo, digamos. Sí. Pues para hacerlo socicar. Sí, sí. Eso para, vamos a decirlo francamente. Sí, sí, sí. Bueno, entonces ustedes no tienen los votos, así que vamos a comisión porque ustedes no tienen. Y los diputados oficialistas aceptaron, por lo tanto, y después se hicieron los enojados. Porque Máximo dijo una cosa, Máximo dijo otra, y lo que primó es la íntima voluntad política de infligirle un golpe político al gobierno. Bien, bien. Esa es mi impresión. Veremos cómo sigue, cómo se recompone la política. Yo lo que creo que el gobierno más que nunca tiene que sostener su determinación de avanzar con su estrategia política, de distribuir ingresos, de que no haya ajuste, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Bien. Porque, y lo del Fondo Monetario no tiene nada que ver lo que está negociando el gobierno con lo que dicen los cuatro diputados trotskistas, que aquí nos arrodillamos frente al fondo. Eso es una abstracción que no tiene nada que ver con ninguna realidad. Bien. Bueno, Juan Carlos, la vamos a seguir la semana que viene, pero necesitamos escucharte. Me parece que alimenta la discusión que veníamos teniendo. La discusión no, el reconstruir político de la escena que vivimos en el Congreso con Néstor, con Romina y con Mariano. Un abrazo grande, Juan Carlos, chao, gracias. A todos y todas, chao.